ve un proceso fuerte de maduración del tema. Pensá que ahora, hace 5 o 6 años, se contaban con una mano la cantidad de organizaciones, hoy se han calculado alrededor de 14, 15 en todo el país. Entonces me parece que este encuentro del Frente Nacional, de este frente de organizaciones, digamos, muestra un poco ese tipo de maduración. Obviamente el proyecto de ley nacional es un poco lo que mueve principalmente la necesidad de juntarnos, pero también el encuentro que venimos también tiene una proyección más a mediano plazo, como para, digamos, de una vez por todas consolidar una federación nacional que tenga, que pueda servir como un espacio realmente representativo de los inquilinos a nivel nacional. De una, porque me imagino además que según también los territorios, las localidades y los distritos suele haber realidades bastante diferentes y ahí me parece que también en función de eso surge la necesidad de una ley que establezca un marco normativo más federal y que permita sentar las bases de la cual después cada ordenanza se pueda discutir en función un poco de eso. Claro, vos imaginate que si hoy uno agarra a cualquier funcionario, cualquier persona y le pregunta cuál es la realidad de los alquileres en el país, salvo datos del censo y alguno que otro recolectado de estadísticas, se desconoce completamente, ¿no? O sea, hay muchísimas variables que no se conocen, cómo es alquilar en Tierra del Fuego, en Neuquén, o Misiones, o pasar por Córdoba, o San Juan, o sea, cada espacio tiene realidades diferentes, aunque también hay puntos en común, y todo ese tipo de detalles que nosotros tratamos de disfrutar también, de servir como un espacio para obtener información y comenzar a, digamos, a llevar un poco de claridad de lo que realmente pasa en el tema de alquileres, es también importantísimo, ¿no? Porque lamentablemente hoy esa mirada que impone el mercado sobre el mundo de los alquileres, que no es una mirada social para nada, deja de lado muchísimas cuestiones y que hoy, si los proyectos están avanzando y realmente se avanza en algunos derechos del tema de los alquileres, es porque las organizaciones sabemos qué es lo que está pasando y qué, hacia dónde tenemos que ir para empezar a solucionar los problemas que sufren los inquilinos. Germán, si bien el proyecto fue aprobado por la Cámara de Senadores, ahora en la Cámara de Diputados se proponen algunas modificaciones. ¿Cuáles son las cosas que quieren modificarse y cómo ven el debate en relación a eso? Mira, las modificaciones van en torno a dos. Germán, creo que lo acabamos de perder. Ahí está. Hola. No, sí, justo tuvimos un pequeño bache ahí que no se escuchaba nos decías. No, que la gran diferencia que tienen con el proyecto del oficialismo, con el nuestro, que se presentó en diputados, tiene que ver con el tema del precio y los años de contrato de alquiler. Nosotros planteamos una actualización anual, que es un promedio entre el salario y la inflación, para contratos de 3 años. Mientras que el oficialismo plantea atarlo al salario, o sea, lo presenta como superador, pero para determinados precios de alquileres. O sea, alquileres superiores a un valor que hoy rondaría los 15.000 pesos, se actualizarían, pero solo para contratos de 2 años. O sea, que cuando se te acaba el contrato te pueden actualizar a valor de mercado. Para nosotros ahí se esconde, digamos, una treta que en realidad no terminaría ayudando. Y además el valor de 15.000 no nos parece, es irrisorio para las provincias del interior. Sí. La segunda diferencia está en el tema de el proyecto del oficialismo sigue considerando que el problema de la vivienda en alquiler es que no hay oferta, cuando entonces impulsa un proyecto de eliminar impuestos para las empresas constructoras para que construyan viviendas en alquiler. Uh-huh. Y eso nosotros no estamos de acuerdo, porque según análisis que ya tenemos bastantes datos, en realidad el problema no es la oferta, sino que hay mucha vivienda vacía y que la vivienda, más que para ponerse a para vivienda, se pone para especular, ¿no? Precios. Claro, exactamente, para la venta y construcción de mega emprendimientos inmobiliarios. Sí, vos pensás que en los últimos 10 años es cuando más cantidad de viviendas se construyó en la Argentina. O sea, pero ¿cómo puede ser que hoy tengamos como principal problema el mayor déficit habitacional también en la historia? Entonces, ahí está la contradicción. Nosotros nos parece que hay un muy mal análisis de oficialismo en torno al cual es el problema de la vivienda de alquiler. Germán, sabemos que ustedes han estado de alguna manera asesorando a los inquilinos con alguna oficina dentro del municipio, la gestión pasada, y que esta vez uno de los reclamos también, y que incluso aparece por ordenanza, es precisamente que puedan seguir ejerciendo ese rol como asociación de inquilinos. Te quería preguntar, en este contexto también signado de alguna manera por la dificultad cada vez mayor por acceder a una vivienda propia y que cada vez hay menos propietarios y muchos más estamos de alguna manera en situación de inquilinato, ¿cómo ven un poco la situación de la ciudad de La Plata? Bueno, mirá, en los últimos años nosotros habíamos logrado como asociación impulsar políticas desde el municipio, una de ellas la oficina, otra las ordenanzas que obligan a las inmobiliarias a publicar todos los requisitos, sí, la regulación de las pensiones, digamos que eran como medidas de primera acción necesarias para que el inquilino tenga la información adecuada y sea mucho más fácil alquilar, ¿no? O sea, tuviese un acompañamiento por parte del Estado. Lamentablemente, los últimos dos años ese acompañamiento se fue vaciando, o sea, básicamente el espacio se vació, no estamos participando más, no nos llamaron nunca más, y eso lo que hace es acrecentar el abuso por parte de las inmobiliarias, principalmente. Entonces, nosotros comenzamos ahora a reclamar desde hace un año, pero hoy volvimos a tomar el tema con más fuerza. Por eso, después de una reunión con concejales de la oposición, se logró presentar un pedido de informe en el Consejo Deliberante, impulsado por el concejal Urrera, y también comenzamos a trabajar con otros espacios, como la Defensoría, para que, de alguna manera, el municipio comience a hacerse cargo. Porque más allá de que avance una ley nacional en términos del Código Civil, es necesario brindar instancias gratuitas de acompañamiento y atención a los inquilinos en forma inmediata, ¿no? O sea, que te resuelvan el problema que tenés hoy y día a día tenés que andar viviendo, ¿no? Exacto, Germán, sobre todo en esta ciudad, que es un gran es un lugar donde alberga mucha gente que viene, que pasa, que viene a estudiar, que viene a trabajar, digamos, es un lugar donde el mercado inmobiliario históricamente tiene un peso grandísimo, entonces claramente es necesaria una regulación. Aparte, uno está ahí en un lugar con la inmobiliaria, está en un lugar de vulnerabilidad total porque es una necesidad la vivienda. Así que sí, eso es lo que recibimos todos los días. Claro. Y a veces son temas que se solucionan muy simplemente, pero es increíble que hoy, te voy a dar un caso concreto, ¿no? Sí. Trabajamos con un inquilino, le logramos que le devuelvan los malos cobros de la comisión al momento de entrar a la casa. El tipo, obviamente, no, a 2-3 años después, tiene que salir a renovar un contrato, buscar una nueva casa, porque no puede seguir viviendo ahí por la inmobiliaria, y se tiene en cuenta que todas las inmobiliarias le van a cobrar mal. ¿Y cuál es la solución? Claro. Pagá y luego quejate, no puede ser. Es una falta, un abandono. Exactamente. Es increíble que pase esas cosas, ¿no? O sea, sí, que se soluciona con, por ahí, información, porque uno no sabe muy bien hasta qué punto es legal o no lo que te están proponiendo. Y sí, ni hablar. Yo creo con... que es verdad que en lo particular los inquilinos no saben muy bien que los están abusando, pero todos sabemos que nos abusan. Claro, exacto. Decimos acá hay algo que no cierra. Los inquilinos lo saben todos. Uh-huh. El eje es ¿a dónde vas? Claro, saber qué amparo legal tenés para ante esa situación. ¿Qué institución te va a cubrir? ¿Qué institución te va a ayudar? Nada es más. O sea, salvo las asociaciones que somos los mismos inquilinos que tratamos de ayudar a los inquilinos. Ahí está el abandono del Estado y eso hoy me parece que en un derecho como es el derecho a la vivienda, que también es para los que alquilan, no puede ser que todavía no se haga nada. Claro. Es increíble. Bueno, Germán, te agradecemos mucho la comunicación. Esperemos que esté bueno ahí el encuentro del Frente Nacional que se va a llevar a cabo en Rosario. ¿Y hay fecha de continuidad del debate de lo de la ley? No, después de la última reunión que hubo informativa, donde estuvieron las cámaras y las organizaciones de inquilinos, no se volvió a llamar. Esperamos que sea pronto. Logramos por lo menos un poco torcer el brazo para que se empiece a tratar el tema. Ahora lo que nos queda es juntar los porotos para ver qué proyecto termina avanzando, ¿no? Claro. Nosotros vemos con preocupación que el oficialismo logre imponer modificaciones porque para nosotros significaría un atraso de casi un año, ya que tiene que volver a la Cámara de Senadores, pasar las elecciones y todo lo que luego viene las vacaciones, imagínense todo lo que se lo lleva, ¿no? Lamentablemente los tiempos políticos no acompañan los tiempos de los inquilinos, que mes a mes tenemos que andar pagando los aumentos de los alquileres.